basta. Boy, y quisiera hacerte una invitación, pero no me digas que no. Tú, en mi habitación, haciendo el amor, recorriendo todo tu cuerpo, hasta que no olvides mi nombre. Oye, mi vida, quiero que recuerdes la noche de verano que juntos pasamos. El cielo estrellado, ardiendo nuestros cuerpos, siendo lo nuestro algo tan sagrado. En esta gran noche tú a mí te entregaste, con recuerdos que hoy día quieres negarte. Permíteme contarte que de mi corazón tú tienes tu parte, amor. Te pide volver, por favor. En mi habitación, haciendo el amor, recorriendo todo tu cuerpo, hasta que no olvides mi nombre y tú. En mi habitación, a solas los dos, recorrerte poco a poco. No me digas que esa noche a solas, sintiendo las olas, perfecta vista en la mar, tu cuerpo angelica, tu carita diciendo que querías pegar. Sea un delito, no, sea un delito, no, oh, oh. Vente conmigo, que yo quiero escribir mi historia contigo, no, solo contigo, oh, oh. En mi corazón, tú tienes tu para tu amor, tú tienes tu para tu amor, tú tienes tu para tu amor, que te pide vuelve. Haciendo el amor, recorriendo todo tu cuerpo, hasta que no olvides mi nombre y tú. En mi habitación, a solas los dos, recorrerte poco a poco. No me digas que no. Ajá, mamacita.